fuego santo de Dios, enciende un sol, ven y quémanos con tu fuego santo, purificándonos, santificándonos, preparándonos para llevar tu poder, tu gracia, tu favor, tu sanidad a las naciones, a las naciones. Toma mi corazón, te lo entrego.